Venimos contándote esta semana, además, cambiando de tema ahora, que va a estar el juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni, en la Universidad Nacional de Moreno. No, tiempos en los que, por ejemplo, la cuestión de la justicia está muy en los medios de comunicación masiva. Diario Página 2 se cuenta hoy como título más importante. Dicen legítima defensa, el movimiento de jueces, fiscales y abogados, justicia legítima, respaldó las reformas que hoy empiezan a ser discutidas en el Congreso. Buscan que en la justicia no reine la defensa del interés de los privilegios. Era necesaria una batería de medidas, pero sobre todo un cambio estructural. Te venimos contando que va a estar Eugenio Zaffaroni hablando justamente de las estructuras de la justicia, las estructuras judiciales, y va a estar acá cerquita, en la Universidad Nacional de Moreno, el próximo martes 16 de abril, a partir de las 18:30. Pero para contarnos un poco más justamente sobre este tema, vamos a charlar con la profesora Cristina Levitzanos, así que bueno, está en línea en este momento. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá te habla Daniel Zambrana de Encuentro con las Noticias y queremos que nos cuentes un poco más sobre la iniciativa de que esté la semana que viene el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en Moreno. Uh-huh. Y te imaginas que es todo un acontecimiento para esta comunidad y para la universidad, ¿no? Que un jurista así, que el más grande jurista que ha dado la Argentina en los últimos 50 años esté acá hablando, bueno, de un poco del tema que se ha instalado en la agenda política nacional, que es el debate acerca de la independencia de la justicia, de la democratización o de la transformación de ciertas estructuras judiciales que han devenido en parte corporativas y muy, digamos, frágiles y, digamos, y poco independientes de algunos poderes corporativos, digamos, de los sectores privados, ¿no? Uh-huh. ¿Tenían pensado cuando empezaron a planificar esta jornada para este martes 16 que justo iba a coincidir con esta serie de anuncios o hoy pensaron que iba a ser un tema que iba a costar mucho instalar? No, bueno, estaba un poco instalado en la agenda desde el primero de marzo del año pasado. Uh-huh. Y en febrero pasado, viste, jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales hicieron unas jornadas en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y firmaron un documento acerca de la justicia legítima, que es, bueno, debatieron un poco acerca de, bueno, de la conformación de los estamentos judiciales, de la accesibilidad de los sectores más vulnerables a la justicia, de cierta gestión más democrática. Uh-huh. En relación a lo judicial, repensar algunos mecanismos autoritarios que fueron heredados de la época del terrorismo de Estado. Uh-huh. Y que están medio anquilosados en el poder judicial. No todo, porque es un poder bastante plural y hay de todo, digamos. Sí. También están quienes ratificaron el documento de justicia legítima y el doctor Zaffaroni, que, bueno, no estuvo, digamos, en esas jornadas, porque justamente, digamos, como parte del mecanismo de control de constitucionalidad y siendo él uno de los miembros de el máximo tribunal. Uh-huh. Se va a expedir seguramente si hay algún reclamo de inconstitucionalidad cuando salgan las leyes que la presidenta acaba de mandar al Parlamento, ¿no? Sí, de hecho el doctor Lorenzini dijo, ¿no?, que la Corte Suprema se va a tener que expedir sobre cuestiones vinculadas a la constitucionalidad o no de las medidas, que en algún momento va a tener que dar su opinión al respecto. Exactamente, uh-huh. Exactamente. En estos días, sin duda el año pasado, hubo un hecho que empezó a generar más antipatía de la que hay muchas veces en los sectores populares con la justicia, que a veces se siente que es injusta porque llega tarde, demora mucho tiempo o mide con diferente vara, con lo que fue el caso de Marita Verón. Y aquí a nivel local tuvimos ayer el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara, donde otra vez la justicia falla contrariamente a lo que casi las pruebas dicen de lo que pasó, por lo propio que se fue desarrollando en este juicio. La buena noticia fue que están en libertad porque ya habían cumplido la condena con prisión preventiva. ¿Crees que todos estos casos hacen que la ciudadanía empiece a participar más de estos debates? Y creo que sí, digamos, en principio se instalan en la agenda política nacional. Y uh-huh. que la discusión esté abierta y el tema esté instalado en la agenda pública, ya es difícil cerrarlo sin resultados, digamos. Bueno, el Poder Judicial es un lugar de élite, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Bueno, ya se comenzó a hablar de modificarse, eso no es poco, digamos. Uh-huh. en la historia argentina, digamos. Por supuesto que estas transformaciones van a llevar mucho tiempo. Bueno, ya se iniciaron en realidad con, digamos, bueno, con la caída de la corte, con la caída así bochornosa de la corte menemista y en el 2003 con el proceso de constitución de la nueva corte, que bueno, que Zaffaroni la tuvo como uno de los protagonistas, ¿no? En la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, con el proceso de depuración de la corte. Por supuesto que no se ha hecho en todo el poder judicial porque, bueno, son estamentos, bueno, difíciles de mover, pero ya que la discusión esté abierta, me parece que, digamos, y que haya tenido tanta repercusión socialmente, si el caso de Marita Verón fue un bochorno. Bueno, pero es parte de, digamos, de la desidia y la lentitud con que se apunan, digamos, con que trabajan los tribunales y bueno, y eso tiene sus efectos en nulidad de testimonios y demás, ¿no? Y la acumulación de pruebas, ¿no? Al ser tan lenta, se dificulta. Mm. ¿Cuáles son los temas que van a estar siendo eje el próximo martes 16 en, bueno, en esta exposición que va a hacer el doctor Zaffaroni? Bueno, digamos, él viene hablando, digamos, supongo que va a ser un poco más cuidadoso con su exposición en relación a, bueno, a que la presidenta acaba de presentar las leyes en el Congreso, pero él viene hace tiempo hablando de la reestructuración del Poder Judicial, del aparato judicial, digamos, que... Bueno, que para él es como el único poder que conserva una estructura que aún no se ha vuelto a pensar, digamos que el Poder Legislativo y el Ejecutivo han tenido su renovación. El nuestro es como más, digamos, está más anquilosado. Y bueno, que parte de esta redefinición tiene que ver con repensar, digamos, con que se ha repensado tanto en las agencias de reproducción ideológica, que son las universidades de derecho en este caso, como en el mismo Poder Judicial y también en el Legislativo y parte de toda la ciudadanía, ¿no? Va a hablar del tema de imparcialidad de los jueces, si es posible, en qué consiste la independencia judicial, digamos, que por ahí está más garantizada con el tema de la pluralidad, porque nosotros sabemos que los jueces son personas y que no pueden ser ideológicos, siempre tienen como alguna posición política. La imparcialidad, digamos, de la justicia tiene más que ver con la pluralidad y con la heterogeneidad de los que lo componen que con la imparcialidad de un solo juez, ¿no? Estos temas, digamos, bueno, como la posibilidad de acceso a la justicia de otros sectores que están como más postergados, no solo socioeconómicamente, sino también en su acceso a la justicia, ¿no? Tanto en las estructuras judiciales, pues no pueden llegar a ser jueces ni funcionarios ni demás, pero ni siquiera pueden acceder a resolver sus conflictos en el aparato judicial, ¿no? Digamos, bueno, el lugar de las nuevas universidades también y de las universidades de derecho, de las nuevas universidades del conurbano como, digamos, como agentes de, digamos, de transformación en este proceso también. Supongo que va a hablar un poco de todos estos temas, ¿no? A nosotros nos parece un tema sumamente apasionante porque de hecho atraviesa la vida cotidiana de todos nosotros aquí en la región. Mucho más de lo que todos suponemos. Exacto, sí, muchas veces de lo que suponemos y además de lo que se muestra, ¿no? A veces se oculta justamente y quedan tapados algunos temas porque es más fácil que decían tres o cuatro por el resto y que algunos temas no se opinen ni se debatan. Confirmado su presencia otras universidades del conurbano, la Universidad General Sarmiento, la de José Paz, que la de Morón, aquí en la región, ¿van a estar participando? ¿Tienen alguna confirmación de organizaciones que van a estar el próximo martes? Digamos, sé que han sido invitados, digamos que han sido invitados, formalmente. Digamos, pero bueno, como la participación es abierta y plural, no tenemos listas, digamos, han sido invitados, la comunidad está invitada, digamos, todo el mundo tiene acceso mientras llegue más o menos temprano, porque supongo que va a haber bastante gente, pero digamos, sí, digamos, por supuesto va a haber representantes de la comunidad local y de otras universidades, sí, todos fueron invitados y el público en general, digamos, porque es un tema abierto a toda la comunidad de Moreno y... Eso te iba a consultar. ¿Es abierta la participación? Digo, es abierta la participación. El sean tema es referentes que como va a haber mucha gente, claro. Lo recomendable es llegar temprano. De todos modos, me parece que vamos a habilitar un aula más con una pantalla grande para que la gente que no pueda entrar en la carpa de eventos pueda también verlo desde el aula de al lado, digamos. Sí, está abierto a toda la comunidad, hay que llegar temprano, nada más. Bien. Bien. Bueno, Cristina, profesora de la Universidad Nacional de Moreno, esto lo organiza, como contábamos, venimos contando esta semana, el área de Derecho Constitucional del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, y es para el próximo martes 16, 18:30 horas, que llegar un rato antes, por lo menos 20 minutos antes, ¿no? Sí, para tener... un poco más también. Bien, para tener... Te agradecemos enormemente este contacto y quedan los micrófonos de esta radio comunitaria dispuestos siempre para difundir. Bueno, muchísimas gracias. Una vez. Saludos.